25 grados. Y decíamos al comienzo de nuestra jornada de trabajo en la radio que, bueno, una jornada extensísima en el día de ayer, muy expectantes, con mucho nerviosismo, pero también con mucha repercusión en las calles para visibilizar la situación de las presas políticas mapuche y para que el gobierno nacional firme el acuerdo que se había comprometido en el mes de febrero, que extendió las mesas, o sea, no las realizó, las suspendió sucesivamente. Y en el día de ayer, a partir de las 12 del mediodía, en la sede de la ex-ESMA, donde se encuentra la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como punto de encuentro, comenzó con la mesa de diálogo. Decía extensísima, hubo idas, vueltas y todo lo demás, pero también la movilización estuvo en la calle, en distintos lugares del país, acá en San Martín de los Andes, en Furilopche, en Cipolletti y otros lugares que hemos estado nombrando en el día de ayer. Pero para ver qué pasó en la mesa, nos vamos a ir a la siguiente entrevista. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Estamos en comunicación con Carlos Currinca, él es lonco filosófico de la comunidad Currinca. Marí, Carlos, Laura y Adriano, te saludamos. Mai, peñi, lamuen. Mai, compta ni puñañá. Uke peñi, picheque, picheque fumó, calfumalén, caquiñe puló, caquiñe pulón común. Mai, Adriano, Laura, ¿cómo están? Mai, Lonco, ¿cómo está usted primeramente? ¿Y cómo está la comitiva que en el día de ayer, bueno, están todavía en Buenos Aires, ¿no? Sí, afirmativo, estamos todavía por la ciudad de Buenos Aires, donde siempre dicen que la gente anda apurada, pero para algunas cosas, para otras, como para la... Se toma su tiempo. Para la cuestión mapuche andan bastante lenta la cuestión. Bien, estamos por acá, bien. Gracias por preguntar siempre para saber cómo estamos. Estamos bien, hemos andado bien. Nosotros siempre en nuestro Felientún hacemos nuestra ceremonia, nuestra actividad filosófica antes de salir, obviamente para pedir buen camino, buena fuerza, buen pensamiento, buen echam, buen que buen, me buen teleín, tengo echam, así que bien por ese lado, Adriano, Laura. Bien. Che, Carlos, bueno, vos sos integrante de la Mesa de Diálogo por la Libertad de las presas políticas. Contale un poco a los vecinos cómo se vio la jornada de ayer. Yo, mientras escuchaba la presentación de Laura, hacía una reflexión, ¿no? Nosotros lo de la mesa del día largo de ayer lo venimos teniendo desde hace muchísimos años, 150, 140, 130 años, creo que siempre son largas las mesas de discusiones cuando hacemos planteo en cuanto a los reclamos. Difícil, uh-huh. Molesto. Creo que nosotros tuvimos un raún de mapuches el día 20 y 21 de mayo en Furilopche, en la ruca donde están detenidas nuestras lamien, donde está detenida nuestra machi. Tuvimos un raún de dos días. El primer raún del día sábado fue solamente entre nosotros para clarificarnos qué pensábamos de la situación de la postergación de las mesas que se venían dando sucesivamente. Y después, el día domingo, con diferentes organizaciones, que se vio reflejado ayer el trabajo de los frutos de esa reunión, ¿no? Mal llamado fruto, porque por ahí por la noche tenemos un fruto que no es muy bueno. Uh-huh. Se vio reflejado ayer, no solamente en San Martín, Bariloche, Esquel, recién tengo información de que hasta desde España también estuvieron en la embajada argentina. Uh-huh. Sí. La indiferencia con la que... Y ¿sabés lo que duele, Adriano y Laura? Tanto Cabandié como Pietragala, todos sabemos de dónde viene. Uh-huh. Fundamental, emocionante la intervención de Norita Cortiña, uh-huh, y de Adolfo Pérez Esquivel. A veces los hijos somos el espejo para bien o para mal de nuestros padres, de la situación que les ha tocado vivir. Uh-huh. Y justamente fue esto lo que les reprochó tanto Norita como Adolfo Pérez Esquivel a Pietragala. Mira. La indiferencia, no sé cómo llamarlo, pero el presidente de Parque, como si no fueran responsables, como que no conocen la historia, indudablemente, no me cabe ninguna duda que no conocen la historia de la institución que representan, porque si no, deberían tener otro tipo de postura. Larga, obviamente los peñis, como dije en un principio, fortalecidos, bien preparados para esta discusión, y bueno, lo sentamos cada vez que fue necesario, como decimos en el campo, pegarle un azote en la nariz para echarlo para atrás con sus pretensiones, porque ya estaban pensando dejar para hoy a última hora un par de cosas y no le aflojamos como ninguno de nosotros. Estábamos convencidos de lo que fuimos a buscar, estábamos convencidos de cómo el Estado dilata los reclamos, así que no le aflojamos. Estuvo tensa, por momentos muy tensa, conteniéndonos, porque desde febrero, que en 15 días íbamos a volver a tener otra mesa de diálogo para ir ya prácticamente finiquitando lo que se había hablado el 8 de febrero, y bueno, se venía postergando por una y otra razón, presión de nosotros, presión de los vecinos, como le llamaron ayer a los a la gente ahí del entorno de Bariloche, Frutos entre ellos. Sí. Y los cataríes, ahí nos enteramos de un montón de gente que Parque todavía no puede justificar cómo es que tienen territorio. Pero bueno, esa es otra historia que no es preocupación solamente de los mapuches, sino que también de la sociedad no mapuche debería preguntarse cómo es que tan fácil, a veces no hay tierra para los argentinos, para la gente necesitada, pero sigue habiendo tierra para los pudientes. Lonco, siguiendo lo que tiene que ver con la mesa de diálogo, con lo que se habló, lo que se empezó a acordar, todos los puntos son importantes, pero hay puntos que tienen que ver con el regüe, hay otro que tiene que ver, bueno, también se está hablando de la construcción de algunas rucas, la vuelta al territorio, es la liberación de las Lamien, queda trabajo por hacer. Sí, indudablemente, creo que lo fundamental, nosotros, Laura, te comento, nosotros siempre desde Neuquén, con las Lamien, con la Pillancuche, María Elena, la Lamien Iris, la Lamien Leticia, nos hemos propuesto como acompañamiento, la forma de acompañar, sostenernos la palabra de la Machi, que era lo fundamental para la Machi. Siempre escuchar a la Machi, que era lo que ella quería, y es la vuelta al regüe. Fundamental, no quería ni una otra cosa que volver a su regüe. Es una necesidad espiritual, es una necesidad filosófica. Nuestra Machi nos dijo el domingo pasado, se los dijo a las distintas organizaciones que estuvieron, ellos no es que le esté faltando comida o no tengan ganas de comer porque no están de ánimo, no tienen ganas de comer, se enferman porque están lejos de su lugar, y principalmente en Amachi, ya lo vivimos con el Machi Celestino Córdoba en el MAP. La vuelta al regüe, eso fue lo fundamental, eso va a transcurrir una vez que se presente este acta acuerdo que se firmó ayer entre las partes. Los abogados tienen que hacer una presentación ante la justicia que ha habido, ¿cómo se llama?, para una medida de conciliación. Y a partir de ahí seguramente habrán plazos, aquí hay plazos legales para eso, no yo no te puedo decir que va a ser el jueves o viernes de la semana que viene. Va a demorar unos días, que son los pasos burocráticos de la justicia. La construcción de tres rucas, que en principio la postura de Parques Nacionales era solamente una sola ruca, que era la de la Machi, y nosotros logramos imponerle, ¿cómo se llama?, imponer de alguna manera que la Machi no puede estar solo en un regüe. Claro. Tiene que tener su quello, ahí va. Su momachifa, tiene que tener su ruca para la atención, así que bueno, en ese sentido, al menos es lo que se comprometieron ayer, firmaron eso, de que un reconocimiento al regüe de la Machi, la restitución hacia su lugar de, como sea, su territorio, la construcción de 3 viviendas y ¿cómo se llama? Y la inscripción en el INAHI como reconocimiento como una comunidad. Bien. Hasta ahí es, y con respecto, Lonco, con el tema de la situación de las Lamien, era lo que usted decía, que en la semana que viene se tiene que el gobierno nacional, Parques Nacionales, si mal no recuerdo, trabajar con el juzgado de Bariloche, es así, no sé si la palabra es trabajar, pero para por las causas penales, bueno, están los números, la 26.511 y la 16.149, ¿no? ¿Será eso lo que tenga que hacer y es lo que salió de la mesa de ayer, ¿no? Sí, tal cual, Laura, tal cual, como lo dijiste, son las ¿cómo se llama? Son los expedientes que hay que trabajar, presentar una nota de común acuerdo entre las partes para que la justicia determine, ¿cómo se llama?, que dejar sin efecto la causa y que puedan ser liberadas las Lamien. Y obviamente no solamente las Lamien, Laura, no nos, y Adriano, no nos olvidemos que aquí también hay Peñi, Huenchu, Cona, que están hoy en la clandestinidad. Se está hablando solamente de las Lamien, pero hay Huenchu que también está, ¿cómo se llama?, está en la clandestinidad hoy por hoy. Y si aparece en algún momento, bueno, todas esas causas, obviamente la que tengan que ver con Wincurmapo, pues si hay alguna otra causa, obviamente no las incluye, pero todo lo referente a Wincurmapo quedarían sin vigencia, digamos. Sin efecto ahí. Sí, Carlos, una consulta. Me imagino que entre las cosas que se estuvieron hablando tuvo que ver lo que hay, que es la actual presencia de un comando unificado que supuestamente está resguardando la zona, pero a su vez se vandalizó el mismo Rehue, ¿no? ¿Cómo se explican todas esas cosas? ¿Eso fue parte de la discusión? Sí, Adriano, totalmente. No podíamos dejar de, ¿cómo se llama?, de no ponerlo en este caso, en esta situación. Indudablemente la MIN llevaron fotografía de cómo está el río vandalizado, lo pintaron de arriba abajo, de abajo hacia arriba, y teniendo, ¿cómo se llama?, un comando militarizado ahí en la zona. Por eso, en otra entrevista que me hicieron hoy, también en una radio ahí de local de San Martín, también dije lo mismo. Vos pasás por ahí, ponerle en mi caso, y me ven la carita que tengo, me van a parar, me van a preguntar de dónde vengo, para dónde voy. No podés andar ahí. Es más, en algún momento fuimos a hacer una actividad filosófica al lago más tarde y nos sacaron a cuetazo. Sí. O sea, igual hicimos la actividad indudablemente, pero eso fue público, o sea, las redes sociales se manifestaron en ese sentido, mostraron lo que nos había pasado. Por eso digo, ¿cómo es posible que habiendo tanto resguardo ahí, que Parque se comprometió a resguardar el Rehue, pasó lo que pasó? Entonces, ante esta situación, nosotros ayer, y los peñis, principalmente los que viven en Río Negro, presionamos para que pudieran entrar gente, ya habíamos pedido para el día de hoy, eso no fue posible. Pedimos, bueno, ya alguien va a poder entrar mañana, alguien ya va a poder entrar mañana, no las Lamien que están detenidas, no la Machi todavía, indudablemente porque hay un proceso judicial que tiene que tener sus pasos legales para que lo puedan hacer, pero sí, a partir del lunes puede venir Cona, Cuerquén, del pueblo mapuche, algunas personas que son, ¿cómo se llaman?, no mapuche, que son organizaciones referentes de ahí de Bariloche, van a poder acompañar, y estaría muy bueno que lo acompañen a nuestra peña ahí a ingresar al lugar. Feley, Lonco, bueno, como usted decía, hay más de 150 años de esperas y de resistencias en estos territorios, y la verdad que la jornada de ayer, como la vimos desde este lado, con movilizaciones acá en San Martín, en la Intendencia del Parque Lanín, en Furilovche, en la Intendencia, en Cipolletti, en las rutas, también en Viedma, en Rosario, bueno, en otros lugares, inclusive en Gulumapu, en la Embajada Argentina, en Bolivia también, hace ver que hay comunidades, ¿no? Organizaciones que están viendo que queda trabajo por hacer, que esto, como le dijera seguramente Norita Cortiñas a Pietragala y mandado a decir a Cabandié, de que esta manera no puede ser, que los derechos humanos son de todos y para todos y para todes. En esto, Lonco, queda mucho por trabajar. Aquí en San Martín mañana, bueno, va a haber un foro con conversatorios para seguir visibilizando, porque la situación de la comunidad Lafkengu Inculmapu, por un lado, con las Lamien detenidas, pero por otro lado hay territorios que también están militarizados o han ocurrido situaciones como el asesinato de Elías Garay hace un tiempo. Queda muchísimo trabajo para realizar, pero la jornada de ayer particularmente creo que fue una jornada muy importante en el fortalecimiento y en la visibilización, ¿no? No, Lonco, no sé cómo se sintió por aquel lado. Ustedes estaban en la mesa, las comunicaciones eran en algún momento difíciles con ustedes para ir viendo cómo iba la cosa, porque estaba complicado por aquel lado. Pero igualmente, para resaltar a las organizaciones, bueno, la red territorial por estos lados y la importancia de seguirla, ¿no? De seguir y viendo que los derechos humanos son para todas, para todos y para todes, ¿no? No son exclusivos ni de un gobierno ni de un funcionario, más allá de dónde provenga, ¿no? Bien, todo eso que dijiste vos lo que yo quería decir. No, Ferney, loco, perdón. Bien. Es que estamos así, ¿no? Porque importante ayer. Y otra. Se sintió y se sigue sintiendo la fuerza que nos están dando los compañeros, todos los que estuvieron ayer movilizados. Creo que más de alguna oportunidad cuesta mucho más convencer a nuestros peñas, a nuestra Lamien, son los que más de alguna vez han. Sin conocer, quizás hayan crucificado, por llamarlo de alguna manera, a nuestra machi, al Lof, Winculmapu, a su gente. Y yo llegué ahí sin que nadie me invitara. Llegué cuando estaban tiempo todavía, si bien estaban en una situación precaria o por lo menos bastante conflictiva, pero todavía no se vivía el 4 de octubre. Uh-huh. Pude verlos, pude charlar con ellos, pude saber cuál era su pensamiento, pude saber cuál era su intención, su necesidad, los conocí y por eso estoy aquí. Fue, ¿cómo se llama? Fortalecedor saber que de distintos puntos del país, incluso del extranjero, estaban en la misma postura. Y a veces, bueno, esto también lo sabíamos por nuestra Machi Rosa Barroso Escañidán, que de lejos iba a llegar mucha ayuda. Que quizás de cerca no se iba a entender no iba a haber mucha ayuda, pero uh-huh. Sí que principalmente las autoridades filosóficas tenían un rol importante en este sentido, y no lo digo por mí. Lo digo porque lo ha hecho una machi y lo nuestro, lo prioritario, el conocimiento como mapuche en el AM, el Kimul, el Feyentún como mapuche es fundamental en estos casos. Y la verdad que sí, lo de estas personas que nombraste, Norita y Adolfo ayer se lo transmitieron de una manera tan contundente y sentimos tanta emoción. Por eso te digo que nuestra propia gente capaz que no se da cuenta de lo que se está viviendo, de lo que sufrieron esta gente, porque tenemos un territorio libre de ocupación, ¿cómo se llama? No estamos en la misma situación que Winculmapu, entonces a veces no se comprende esta situación, esta realidad que están viviendo muchas comunidades. Todavía quedan muchas, muchas comunidades en la provincia de Río Negro. Así lo transmitió un huerquén, porque también habían querido incluir a la provincia en este sentido, uh-huh. A la provincia de Río Negro, a través de sus gobernantes actuales y del gobernante por venir, un par de condicionamientos por ahí. Ese fue uno de los pretextos de Parques Nacionales, como que no se podía lograr hacer el acuerdo porque, bueno, tenía que intervenir la provincia, y bueno, un huerquén se encargó muy clarito, muy muy muy contundente, el huerquén Orlando Carriqueo, de recordarle que la provincia tiene por lo menos más de 40 casos en el mismo sentido que las tengo en Colmapo y no ha dado ninguna respuesta. Y ahora viene a querer venir a intervenir. Así que, como dicen ustedes, lo sacaron con fritas. Che, Carlos, otra de las cuestiones es, ahí se habló porque es, a veces para ciertas personas piensa que es un problema de la machiveteana, de los integrantes de la comunidad de la Afgen Wikulmapu, y no se dan cuenta que es un problema que trasciende no solamente a la comunidad y al pueblo mapuche, sino que es como un antecedente que después es para disciplinar al resto de la sociedad. Digo, esta metodología, este no diálogo y esta manera de accionar del Estado. Pero es la sordera que tiene permanentemente el Estado. Este, ha tenido siempre para con los pueblos originarios, como tal cual se lo dijimos al presidente. También fue una cuestión que ayer le remarcamos muy claro a las autoridades que estaban ahí, de que su jefe máximo, que es Alberto Fernández, se manifestó favorable que esta situación en 60 días lo teníamos que resolver. Uh-huh. Y es el olvido, es la prepotencia. Bueno, nosotros ahí en San Martín sabemos bastante de estas cosas y ustedes también hemos sido, ¿cómo se llama? Hemos trabajado en conjunto. Uh-huh. Justamente por este tipo de injusticias, este tipo de sorderas, de atropello, de olvido. Y nosotros siempre hemos luchado, ¿cómo se llama? Con los gobernantes que están sostenidos por el poder económico, que están sostenidos por el poder político, contra eso. Es la lucha que tenemos nosotros permanentemente y seguramente la vamos a seguir teniendo porque nosotros vamos a seguir estando en los territorios, la política va a seguir existiendo en Argentina y los económicos, el poder económico también. Y la lucha, la avaricia de ellos, uh-huh, es perdurable en el tiempo, la lucha nuestra también. Somos incansables, así que no, esa es una situación que están viviendo las comunidades de Río Negro en un olvido total. Están en un olvido, ¿cómo se llama? Cuando uno escucha a los peñes, al Don Cuberquén de la zona de Río Negro, de la meseta, es lamentable. Es muy lamentable. Y como no es solamente Lewis el que está mirando Río Negro o las nacientes de las aguas, están los cataríes también, que están militarizando, por llamarlo de alguna manera, también los territorios. Hace poco tiempo anduvo un avión de Israel, creo que vino a Bariloche, nadie explicó por qué y qué es lo que vino a hacer. Y están, al mejor estilo no mapuche, tienen, ¿cómo se llama?, cámara de seguridad en los campos, están cómo se manejan seguramente con mucho poder económico. Pero justamente por eso te decía, por otro lado hay manifestaciones, el 25 de mayo una manifestación de la derecha hablando de la patria y todo eso, pero es como un filtro y es una actuación hacia los pueblos originarios y hay intromisiones extranjeras que no pasa nada con eso. A eso voy, de una cosa como parches, ¿no? Ver algunas partes sí y otras no. Flavio, perdón, estaba pensando en lo que le dije a Flavio Correa. Vale, ahí. Adriano. Sí, ahí vamos mejor, sí. Adriano Tenen. Adriano Arach y Labrita. Sí. Ahí vamos. Volvió a la mente otra vez. eso lo deberían ir pensando la sociedad no mapuche, porque son los que hablan de soberanía, que hablan de nación, que hablan... Deberían conocer un poco la historia pasada, deberían conocer mucho las intenciones del presente o para el futuro. Porque hablar de soberanía, cuando la justicia todavía no puede determinar el ingreso al lago escondido, hablar de soberanía cuando tenés los cataríes adentro del territorio, hay una, ¿cómo se llama? Hay una, no me sale el nombre ahora, creo que es en Loma de la Lata, que están los chinos instalados. Una base, Una base, una base de actuación. Eso. ¿Y para qué son esas cuestiones? Sí, una base estadounidense para proteger Vaca Muerta también. La soberanía también incluirá al Fondo Monetario Internacional. Estamos en eso. Bien, porque no son dueños de la política los argentinos, ¿eh? No sé si se dieron cuenta. Que no son dueños de su política. Cada gobierno, ¿a quién se somete? Bueno, soberanía... Complicado, Carlos. Y bueno, como buena noticia, más allá de las negociaciones que se están llevando a cabo ayer, más allá de lo duro, también tenemos que rescatar el rol de la comunicación comunitaria, porque si no fuera por FM La Negra, FM Alas, Pocahuyo y otros que estuvieron retransmitiendo esto, no se enteraba. Vos ves los medios masivos y todo esto no está pasando. Chocolate, te voy a llevar chocolate de acá de Buenos Aires. Bueno, no hay problema. Trae algo, dijo. Contanos ahora en serio, ¿cuáles son los próximos pasos, los tiempos y demás? Ustedes se están quedando allá, ¿qué contar a los vecinos? Bueno, los próximos pasos son lo que marca lo que está escrito en el acuerdo que se firmó ayer. Adriano se han pedido plazos para, ¿cómo se llama?, para hacer un relevamiento territorial también. No sé si les dije, pero obviamente que para nada estamos de acuerdo con las 10 hectáreas que le otorgaron ahí a la comunidad o que le piensan otorgar, pues todavía no se ha concretado, entonces uno no lo puede poner como que ya está. Son 10 hectáreas y yo te aclaro que como poblador, ocupo mucho más que eso, el doble o triple más que eso. Entonces, en ese sentido, nosotros, como llevábamos un mandato, no nos pusimos a discutir sobre, ¿cómo se llama?, de lo insuficiente, de la miseria que están devolviendo, restituyendo de alguna manera. Pero será algún paso al futuro, seguramente. Y lo otro que te digo, bueno, la presentación del acuerdo a la justicia... ir monitoreando el tema de las construcciones de las viviendas, obviamente seguir paso a paso el tema de la liberación de la Machi y Betiani y de los Lamien y de los Peñi que están en la clandestinidad, trabajar el documento donde el INAI va a reconocer a la comunidad de las Kenguin Kulmapu con personalidad jurídica, y la aplicación del artículo 34, que es lo que te decía recién. Bueno, aplicando ese artículo, las Lamien podrían, ¿cómo se llama?, ya quedarían medianamente, ¿cómo se llama?, en posibilidades de estar en libertad. Bien, Feley Lonco, no sé si nos queda algún otro punto, alguna otra cosa que quiera decir en este momento. Bueno, les esperamos por el territorio prontamente, mañana estarán volviendo por estos lados. Y bueno, eso, Carlos, si nos quedó alguna cosa que quieras destacar de la jornada de ayer, del acuerdo y bueno, de lo que se vendrá. No, Laurita y Adriano, nada, no, creo que no, solamente resaltar que las personas que estuvimos ayer contundentes, cada uno de los que hizo uso de la palabra, de la postura, agradecer a nuestro Pistachao, a nuestra Nitemapu, por cada peñi, cada huerquén que pudo llegar aquí, indudablemente, para poder tener tanta claridad y tanta fortaleza, para poder, ¿cómo se llama?, lograr pequeños logros, pequeños. Uh-huh. La verdad que si bien muchos lo verán como inmenso, para nosotros no nos deja totalmente conforme. Pero, ¿cómo se llama? Obviamente, no es una decisión personal, es una decisión de una machi, de Chulamiel, entonces nosotros tenemos que no entorpecer esa petición. Así que nada, un abrazo, creo que estamos empezar a trabajar para el Huachipanto, que es otra actividad que también se puso ayer en manifestación ahí, de que ojalá la machi ya para el Huachipanto pueda estar en su río. Feley Lonco. Trabajaremos para eso, o sea, esto no se termina acá con la firma de este acuerdo, tendremos que seguir trabajando, siguiendo los, de alguna manera, los que... garanticemos que el acuerdo se ponga en práctica. Iba a decir vigilante, pero suena bastante Suena como del otro lado. Más o menos así. Tal cual, Lonco. Bueno, les esperamos por este territorio prontamente, que tengan buen regreso y que la jornada de ayer y todo lo que se continúa realizando tenga la fortaleza para la liberación de las Lamien y para el reordenamiento del territorio según la cosmovisión mapuche y no según los intereses tanto estatales como privados, como decías en un momento de la entrevista. Así que, Carlos Mañún, por el tiempo con la radio, y nos volvemos a encontrar. Abrazo para todos por ahí. Seguramente que nos estaremos viendo pronto. No es tan grande y no es tan chiquito tampoco, y nos estaremos viendo pronto. Peucayal, Lonco, hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista. Hablábamos con Carlos Currinca, Lonco filosófico de la comunidad mapuche de Currinca, integrante también ayer de la mesa, ¿no?, conjunto a otras autoridades del pueblo mapuche y el pueblo mapuche tehuelche, en lo que se llamó la mesa de acuerdo, o la mesa, no, no es de negociaciones, medio como que ahí nomás, porque varias cosas, ¿no? La vuelta al regüe, la situación de las Lamien a trabajar durante la semana que viene, está en el acuerdo para la liberación. Esto es entre el Poder Ejecutivo Nacional, uh-huh, y el juzgado de Bariloche, para desestimar las denuncias realizadas, ¿no?, hacia todas las Lamien, incluida la Machi Betiana. Bueno, el resguardo del regüe, bueno, que mucho no lo ha resguardado ni la policía ni la gendarmería, esta hazaña de pintarlo se vio este último fin de semana, y también, bueno, todo lo que tiene que ver con lo territorial de la Lof Lafkenguin Kulmapu, además de la construcción de tres rucas para la habitabilidad y la circulación y el trabajo de la Machi en el territorio. Bueno, veremos cómo sigue esto. Como dijo Lonco, no ha terminado, no es un acuerdo que uno diga, bueno, por fin, es un avance en el día de ayer, en algunos de los puntos, pero en otros hay que seguir laburándolos, ¿no? Sí, una de las consideraciones que hacía era el tema de casi inaceptable la proposición de que una comunidad tenga 10 hectáreas, uh-huh. Recordemos que incluso en toda la legislación habla de las tierras suficientes para desarrollar sus actividades